ser de piedra que me hará tener duro mi corazón y no sentir dolor, para no padecer, para no sufrir cada abandono, para no llorar más, no volver a llorar por una decepción. Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimiento, no conoces el amor. Tanto te me ilusionaste, tanto te hiciste querer, ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él. Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él.